Bienvenidos, amables oyentes, a su programa de diálogo bíblico. Es un día viernes, un día de preparación, como hemos dicho otras veces, y también un día para reforzar nuestro estudio e invitarlos, en primer lugar, para que sintonicen la radio esta noche a las 9 de la noche en un programa de resumen de lo que ha sido nuestra conversación de la semana. El sábado se repite a las 7:30 de la mañana. Y también en la internet www.escuelasabatica.cl, donde están estos audios. Y también están otros comentarios de apoyo al estudio de lo que ha sido esta semana, esta linda conversación acerca de esta creación que Dios nos ha entregado para que vivamos y la cuidemos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Hemos estado hablando de la naturaleza, de lo que Dios ha creado y cómo Dios transfirió la responsabilidad de cuidarla al hombre. Lo tornó su mayordomo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa mayordomía? ¿Qué estamos haciendo al cuidar lo que Dios ha creado? Fíjate ahí en los salmos realmente son inspiradores. Y el Salmo 65:6 dice, tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Tenemos que considerar que Dios es el que hace germinar el grano de trigo o de cualquier vegetal y hace posible que nosotros tengamos alimento. Para nosotros es algo tan normal, tan natural, que nos hemos olvidado de aquel que hace posible todas las cosas. Recordemos que el Señor es el que nos hace que nuestro corazón lata día a día, momento a momento. Sin Él, desaparecemos. Mira, hay una pregunta que se hace acá, quizás conversemos un poquito sobre esto. ¿Alguien puede decirte, Jesús viene pronto? Sí. De modo que, ¿por qué me preocuparía por el medio ambiente? Y allí está quizá la respuesta que tú diste, en el sentido de que somos no dueños de esto, sino que somos mayordomos. Tenemos que cuidar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Él nos ha entregado. Y ser mayordomos es no ser dueños, porque el mayordomo en algún momento tendrá que dar cuenta a su señor de lo que hizo. En la Biblia, claro, se registran varios incidentes de esa naturaleza. Y entonces cuando uno dice, si esto va a ser destruido, Dios va a hacer un nuevo mundo, ¿para qué me preocupo? No, lo que pasa es que nosotros comenzamos a vivir la eternidad aquí en la tierra. Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado su bendición, su cuidado, nos ha orientado en cuanto a qué debemos comer, qué no debemos comer, cómo debemos vivir, cómo debemos relacionarnos con Él y con nuestro prójimo, etcétera, etcétera, para que vivamos aquí una vida realmente buena. Y no suframos consecuencias que muchas veces trae el mal uso o el deterioro de nuestras relaciones. Todo eso Dios lo ha provisto. Así que cuando alguien diga, si esto va a ser destruido, ¿para qué lo cuido? No, esto es también parte de la creación de Dios y Dios nos va a pedir cuenta de ello. Y tengamos cuidado con eso. Así es. Tenemos que tratar de obtener el equilibrio correcto entre estar preocupados acerca del ambiente y al mismo tiempo no quedar enredados en alguno de los movimientos extremistas involucrados en los problemas ambientales. Lo que pasa, Horacio, es que muchos de estos tienen preocupaciones diferentes a lo que es el medio ambiente. Son otras las líneas quizás que buscan. Y por otro lado, quienes hacen uso de la naturaleza indiscriminadamente también tienen no beneficios, sino van buscando el lucro en la obtención de riquezas de la naturaleza, no importa que éstas deterioren el medio ambiente en el futuro o lo liquiden decididamente. Tú mencionabas en el día de ayer, me parece, lo que está sucediendo allí en Brasil, que yo creo que muchas de las especies que están habitando en este momento mañana no las vamos a tener y algunas ya se han perdido. ¿Por qué? Porque hemos sido descuidados en mantenerlas. Y todo esto produce un desequilibrio porque las cosas no están por sí mismas, por sí aquí en la tierra. Las cosas están justamente por un equilibrio. Tú tienes en tu cuerpo, si quieres tomarlo así, una mano para que haga una función, la vista para que cumpla algo, el oído. Todo tiene una función. Cualquiera de esas que falta deteriora el normal desarrollo de la persona. En el mundo pasa exactamente lo mismo. Cualquiera de esas cosas que falte deteriora el buen desarrollo, el buen actuar, y se producen algunos desequilibrios que son terribles. Ahora, fíjate, tenemos que considerar de que todos nosotros estamos interrelacionados. Como lo pensamos en algún momento, nosotros aspiramos oxígeno y botamos anhídrido carbónico. La planta absorbe el anhídrido carbónico y bota oxígeno. Entonces, si nosotros hiciéramos desaparecer lo vegetal, tendríamos problemas con el aire, ¿eh? Tendríamos serios problemas con el aire. Ahora, cada especie está interrelacionada. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que significa una mariposa o una abeja, bueno, gracias a las mariposas, gracias a las abejas, nosotros tenemos frutas. En fin, hay una cantidad de cosas que hacen que estemos relacionados y los animales entre sí, cuando se elimina un eslabón de la cadena, hay quienes están sufriendo. Recordemos que los animales, se dice que es cruel esto, pero el animal se come a otro animal, el animal más grande se come el animal más chico, pero esto lo hace por necesidad. El animal mata para alimentarse y no lo hace como el hombre lo hace, que el hombre mata por placer, el hombre mata por deporte. No veo ningún deporte en el hecho de ir a cazar, en el hecho de ir a matar un ser viviente. La naturaleza, si la dejamos, mantiene el equilibrio, no hay problema, pero desgraciadamente el hombre se mete y crea problemas dentro de la naturaleza. Por eso que tenemos que ser cuidadosos, debemos pensar, debemos recordar cuál es la parte que a mí me corresponde y tratar de cumplirla. ¿Algún pensamiento que más podemos agregar está relacionado con la dieta vegetariana? Y, lógicamente, en contraste con ella está la otra dieta que no es vegetariana. ¿Ayudará esto al medio ambiente? ¿Será propicio? ¿Será bueno? En primer lugar, una dieta equilibrada, vegetariana equilibrada, voy a decirlo así, porque a veces nos vamos también al extremo, va a traer una buena salud, un buen ambiente. Y cuando uno examina un poquito, Horacio, lo que te significa traer un plato de carne a tu mesa, no es solamente el plato, sino detrás hay un consumo de agua, de elementos naturales que te podrían servir a ti. O sea, en otras palabras, para que tú te comas un pedazo de carne, estás deteriorando mucho de la naturaleza, y de eso usted puede encontrar en la internet muchas investigaciones. O sea, para consumir lo vegetariano, no es alto el costo ambiental como lo es cuando tú te consumes un pedazo de carne. ¿Cuántos árboles, cuánta agua, cuántos vegetales se pierden para un trozo de carne? O sea, Dios es tan sabio, por eso nos ha designado algunas cosas muy puntuales, cómo deberíamos relacionarnos, cómo deberíamos actuar para ser saludables y tener un ambiente mejor para vivir, mientras Él prepara mansiones, como dice la Escritura, para llevarnos a un lugar donde todo va a ser perfecto, donde va a haber equidad, donde no va a haber deterioro, y donde usted y yo vamos a vivir eternamente conversando con este amado Jesús acerca de estas lindas cosas que Él ha creado y otras nuevas que va a crear y que van a ser para nuestra alegría y para nuestra armonía y para cantar salmos a su nombre. ¡Qué grato será vivir en el cielo! Los invitamos para que usted haga planes para eso. La Biblia está llena de promesas. He aquí vengo pronto y me galardón conmigo, dice Apocalipsis terminando. Y otras cosas más. Cuando estuvo en la tierra, Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. voy pues a preparar lugar para vosotros. Si se me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. Promesas de Dios para nosotros. ¿Qué te parece, Horacio, si no te gustaría vivir en un ambiente donde sea todo perfecto? Bueno, no creo que haya alguien que pueda decir que no a eso. Todos anhelamos vivir en un lugar mejor, donde podamos gozar de las cosas naturales. Y creo que el ofrecimiento que el Señor nos hace, nadie más podría hacerlo. Deberíamos prepararnos para encontrarnos con Él y gozar de aquello que el Señor tiene preparado para sus hijos. Y es hoy el momento para que comencemos a prepararnos para ese encuentro con nuestro gran Dios. Bendiciones, los invitamos nuevamente para que usted esta noche sintonice la radio o la internet, donde vamos a tener un momento de repaso de lo que hemos conversado durante esta semana. Será hasta entonces. Que el Señor les bendiga. Será hasta el resumen.